Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Una pregunta, primo. Dime, hombre. ¿Puedo hacer un freestyle? Hombre, claro que sí, hijo de puta. Toma. Freestyler, rock the microphone, carry on with the freestyler. Hola, hola, hola. ¿Estás escuchando? Confesiones de un jugador. Freestyle. Pero, ¿qué cojones es esto? ¿Quién es este? ¿Quién eres? Hola, ¿quién eres? Hola, soy yo, un infiltrado. Sí, soy un infiltrado. Pero... Porque tenemos un nuevo ayudante aquí para... Para los freestyles, alguien nuevo por fin se apunta a ayudarnos y a comentar un nuevo freestyle. Cuéntanos, correcto. ¿Quién eres? Soy Miguel, vengo de Madrid, he venido a jugar, señor. ¿La caja o la puerta? Uf, la llave. Muy bien, esto es de lo mío. Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí en una nueva entrega de Confesiones de un jugador freestyle, el programa número 4. Aquí, como hemos comentado, tenemos un nuevo contertulio, su nombre es Miguel. Y tenemos, aparte de Miguel, tenemos pues los de siempre, tenemos por ahí al señor SV. Muy buenas, veo que ya no puedo ni hablar en la intro, pero aquí estamos, para lo que haga falta. Coño, claro que te dejamos, pero bueno, todo ese tiempo. No estoy llorando. ¿Sabes que después vas a ser el que más vas a hablar? ¿Qué me estás contando? Os prometo siempre eres que vengo, el que más hablas. Que me he tomado una pastillita de esa y tengo la lengua medio dormida, para que se me entienda mejor aún. Genial, este va a ser un buen programa. Y también tenemos por ahí al señor Vilar. ¿Qué tal, Vilar? Hola, muy buenas. Aquí estamos otra vez, disfrutando del style. ¿Vilar? ¿Es Vilar o Villar? Pilar. Ah, vale. ¿Pero con la L mayúscula o minúscula? Te voy a matar, Vero. No, en serio, sí, en el DNI. La L mayúscula. ¿En el DNI también? Sí, en el DNI también. ¿En serio? ¿Se puede? Le dije, yo lo quiero en forma Choni. Y me lo pusieron así. Si no, no llegará algún día. Llegará algún día que los DNI lo haga Google. Y sí, deja poner emoticonos ya y todo. Con emoticonos, claro. Sí, la cajita con ojo. Bueno, venga, vamos, que tenemos otra antigua, otra ya conocida amiga del programa. Hoy la vamos a presentar casi en último lugar. No vamos a hacer los honores porque sea chica. La señora Berenice. ¿Ya la presenta antes? Ah, vale. Señorita Berenice, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, estamos aquí otra vez. ¿Cómo estamos? Bien, sentados. Genial. Gracias, Sara. Ale, gracias, Sara. Y por mi parte, el señor Luke Ryder. Y... Por eso antes se caía tanto. Sí, sí. Chicas, vamos a empezar. Que luego bueno, cuéntanos, Luke. ¿Qué vamos a hablar hoy? A ver, cuéntanos. Pues yo os traigo una propuesta hoy un tanto diferente. Porque vamos a aprovechar que estamos en Confesiones de un jugador freestyle, que es un poco hacer lo que nos salga de las pelotas. No tenemos por qué seguir una pauta fija de programa, así que hoy, como nos hemos levantado así, yo os voy a proponer un debate. Es decir, fuera 15 okay, segundos, fuera 15 segundos, fuera intro, despedida, vamos a hacer un debate. Un debate sobre si los 15 segundos deberíamos seguir haciéndolo o no. Sí. No, venga, ya que está muy en auge últimamente el tema de este tema de los gameplays y demás por YouTube, pues se me ha ocurrido que podemos hacer un debate acerca de YouTube, pero sobre todo enfocándolo un poco sobre el tema de videojugador, que quizá eso pueda ser bastante interesante para la peña. ¿Qué os parece? Ha ocurrido. A mí me parece genial, vamos. Es un tema que ahora mismo está muy de moda. Ahora mismo, hace poquito abrimos el canal de Confesiones de un jugador de YouTube. Estamos participando muchos de nosotros. y me parece un tema muy, muy a la orden del día, vamos. Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pues hay un buen debate. ¿Acabaremos vale. este programa grabando un vídeo en YouTube? Ojo, no? ojo, Pues os parecerá extraño, pero yo sigo a un chico que hace podcast a través de YouTube. Es una pantalla en negro y son 4 o 5 personas hablando. O sea, sigues a un chico, sigues a un chico, es negro. Bueno, vale, vale, me siento identificado. Para que veáis hasta dónde puede llegar YouTube, que simplemente es una pantalla en negro y ellos hablando. Una horita y media. Sí, sí, yo creo que YouTube ha calado mucho en nuestras vidas últimamente y sería una tontería que no nos fijáramos en ellos. Así que bueno, vamos a hablar, pero antes, no sé, como tenemos un contertulio nuevo y tal, tampoco no vamos a ser muy estrictos con lo de los 15 segundos, así que vamos a dejar que se presente, que nos cuente un poco más de él, así unos mini 15 segundos, quizás unos 15 segundos más estrictos de lo normal. Así que cuéntanos, Miguel, ¿qué bebes? ¿Qué has jugado últimamente? ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Y lo que se te apetezca meter en estos 15 segundos. Pues beber, bebo agua del grifo nada más. Coño, qué sano, muy bien. Sí. Pero tiene que ser del grifo, si no nada. Sí, no, yo esto de botella y demás paso, o sea, a saber dónde viene. Lo último que he jugado ha sido esta mañana, pues un FIFA 2012, ¿no? ¿Por qué? ¿12? ¿Por qué el 12? Pues porque el 14 sigue siendo caro. Ahora estoy enganchado, cierto, es al del Walking Dead. Porque le han sacado la versión, el que va por episodio, no me acuerdo cómo se llama. Que hay para la Play 3. Sí, el que hay para la Play 3, pero no saca para el móvil. Sí, el de Telltale, que ha salido para Android también. Sí, eso es. Además, le hemos tenido en la mano esta mañana por 10 euros. Yo le tengo ganas a ese juego. Está guay. Pues es igual que el de la Play, sí, está bastante bien. O sea, en modo historia, bien. Yo le daría por lo menos un 7, le daba. Uh-huh. Bueno, y Miguel, ¿cuáles son tus juegos favoritos? Mi juego favorito, pues directamente tiro por el StarCraft, el clásico, que no lo cambio por nada. ¿Eres de PC o de consolas? Depende del tipo de juego. Los shooter, por ejemplo, y de estrategia prefiero PC. Para la Play, pues ya está el Grand Theft Auto y todo esto. Pijas y demás. Muy bien, entonces, ¿tú eres uno de los nuestros? No lo sé. No nos sentiremos solos, Vilar y yo. Coño, otra vez me ha salido. ¿Villar? ¿Villar? ¿En serio, Luke? Te lo juro que me ha salido sin querer. ¿Villar como las estrellas? Y ya, podía ser todo botar un par de bolas negras del billar. Vale, pues ahora que sí. Una pregunta. A ver, una pregunta que va acorde con lo que estamos haciendo. Vale, venga. ¿El The Walking Dead merece la pena jugarlo o mejor ver un gameplay en YouTube? Jugarlo. Perdón. La verdad es que lo mismo te da, ¿eh? ¿Listo? Realmente. No. Es mejor jugarlo porque no sigues una estrella lineal. Depende de cómo actúes, vas por un lado o por otro. Claro, el juego yo tengo entendido que se basa en tus propias decisiones y así va a seguir la tónica del juego. Pero si lo ves, no va a ser tu historia, va a ser la historia del que juegue en ese momento. Vamos, digo. Yo digo una cosa, yo lo he intentado por otro lado, o sea, la misma historia empezarla por distintos lados, porque la tengo puesta en la tablet y en el móvil. Y con distintas decisiones el camino, por lo menos al principio, es el mismo. Sí, al final es el mismo también. Perdón. Ya está muerto. Negro. Perdón. Escucha, tú sabes que vamos a hacer una regla de debate. O sea, quiere decir que no te quiero hablando por la cara. Ahora, a partir de ahora, que si quieres hablar tienes que levantar la mano y te tenemos que dar permiso. Pues no, es que no la he bajado todavía, ¿sabes? Así que me imagino que me estás dando derecho ahora. Claro, claro. Vale, me callo. Pero nada, que lo digan los youtubers. Que no te calles, hombre. Vamos a debatir, ¿vale? Ok. Pues vamos, nada. No debatimos. No. Vale. Sorpresa. Pues nada, chicos. Vamos al lío. Comienza Confesiones de un jugador freestyle, programa 4. Pues empezamos este debate acerca de YouTube enfocado un poco al tema de videojueguil. Y no podemos empezar de otra manera que no sea dando unos pequeños datos para todo aquel que haya vivido debajo de una, o sea, dentro de una cueva en los últimos 10 años, que es YouTube. Pues YouTube es un sitio web, un portal de vídeos que, bueno, fue lanzado en 2005 y un año después fue adquirido por la famosa, bueno, por el dueño de Internet, que es Google. Y poco a poco ha ido ganándose popularidad y sobre todo en el mundo de los videojuegos, que es lo que hoy nos atañe. Así que bueno, para eso estamos hoy aquí, para hablar de YouTube. Así que bueno, para empezar yo lanzaría una pregunta al aire. La más importante, creo yo. ¿YouTube es bueno o es malo para los juegos? Bueno, yo voy a darte mi opinión. Sí, dime. Yo creo que es muy bueno, pero tiene una cosa muy mala. Explícate. Creo que es muy bueno porque creas una comunidad que... ¿Cuántas veces te ha pasado cuando eras pequeño, hace unos años, que mirabas un juego y decías, será bueno, me gustará, será largo, merecerá la pena pagar tanto dinero? Y te faltaba ese poquito de información porque... Leerte una review no es lo mismo que verlo, ver los gráficos, disfrutarlo. La portada. YouTube ayuda mucho porque genera una información de distintas personas de cómo es el juego y cómo lo están viviendo y cómo lo disfrutan. Pero también hace que a lo mejor empiezas a ver el vídeo, ves el juego, ves cómo se pasa el juego y dices, ¿para qué me lo voy a comprar? Si es que ya sé cómo es el final. Entonces ahí hay como una especie de dilema si realmente hace que se haga ya como una televisión de ver juegos, de ver las historias de los juegos, antes que jugarlo, que es una de las cosas que tenía en especial los juegos, ¿no? Que los jugabas tú, hacías tu historia y los disfrutabas tú. Entonces ahí hay como un pequeño dilema para mí de si es bueno o es malo. A mí me gusta mucho porque hay muchos juegos que los disfruto mucho viendo en YouTube, pero hay otros que no me los he pasado, no los he jugado por simplemente de haberlos visto en YouTube. A ver, yo creo que YouTube se ha convertido, me vais a perdonar un poco la comparación, en un poco lo que era hace unos cuantos años el ir a la casa de tu amigo a ver cómo se pasaba él el juego. Pero un poco también a lo grande, quiero decir que ¿cuántos juegos no hemos visto nosotros? Hemos ido a la casa de los colegas y bueno, aunque no lo hemos jugado, sí que hemos visto que nuestro colega se lo ha pasado. Yo, por ejemplo, el grandioso Final Fantasy VII. Gran cantidad de ese juego. Bueno, bien que luego lo jugué por mi parte hace poco, pero gran cantidad de ese juego en su época fue porque lo vi por mi colega que lo tenía. Entonces, quiero decir que para mí es un poco como eso. Así que, claro, muy exagerado, pero yo creo que es un poco como eso. A ver, sobre si es bueno o es malo, pues estoy un poco de acuerdo con Vilar en el que creo que hacen una publicidad cojonudísima para los juegos buenos, pero es un arma de doble filo, porque es lo que digo, para los juegos buenos, para los juegos malos, ¿qué? Quiero decir que un poco también lo que comentaba SV, que antes, pues quizá con juegos de Atari y demás, pues teníamos que fiarnos por la portada de los juegos. Y de Super Nintendo, o sea, claro, que no tan antiguo. Claro, no, tampoco nos tenemos que ir tan lejos. Y aquí, quiero decir, se va... todo eso se ha acabado. Quiero decir que cuando tengas la información de un juego, eso es lo que tiene. Entonces no sé cómo lo veis vosotros. Claro, más información mejor. Vamos, está claro. Claro, más información mejor, pero... También la sorpresa, porque ¿cuántas veces has dicho, este juego voy a comprarme, no sé si será bueno o tal, y te has encontrado una joyita? Pero también hay veces que te has comprado juego que dices, voy a jugar una hora y no lo voy a volver a tocar. Es que tiene un arma de doble filo hacia todos los lados. Yo, por ejemplo, el caso más reciente que he tenido de un juego así ha sido To The Moon. To The Moon yo lo vi en un youtuber, no lo conocía para nada, y vi cómo era al principio y dije, bueno, no sigo viéndolo. Me lo compré y lo jugué. Pero claro, esa sorpresa de cómo va a ser un juego ya no existe. O sea, pero coña. Sí, que, quédate con To The Moon porque más tarde rescataremos este tema, porque te quiero preguntar acerca de él. Pero no sé. A ver, me gustaría también conocer la opinión de las opiniones de Miguel y de Berenic, que están muy callados. ¿Qué opináis vosotros? A mí me pasó lo mismo el otro día, bueno, el otro día, ya hace como año y medio que me compré el juego. El Bola de Dragón, espérate, te lo digo. Vale, sí, el Bola de Dragón Burst Limit. Sí. ¿No? ¿Se dice así? Sí. Sí, ¿no? Pues hace tiempo lo vi por YouTube. Digo, hostia, de Bola de Dragón de lucha tiene que estar guapo, tal. Lo vi por YouTube y dije, mola, mola. Y el otro día nos pusimos a jugar. Bueno, Berenice se quedó dormida y me lo pasé entero en, pues eso, hora y media. O sea, no merece la pena. O sea, es un arma de doble filo. Está muy guapo, pero... no hay... No hay que decir tema. Claro, es un problema... Pero yo creo que es más positivo que negativo, porque tú puedes verlo o no verlo, porque ya hay juegos que se te han salido que me quiero pasar, que ni se me ocurre ver un vídeo de YouTube. Entonces, tienes que saber hasta dónde quieres llegar a ver o cuánto quieres llegar a ver del juego. Yo cuando me quedo atascada en alguna pantalla de algún juego, yo lo miro en YouTube. Y está bien, lo que pasa es que al final te engancha y entonces acabas viendo no solo ese momento... Y sino que ves más y no sé. ¿Y quieres que juguemos a Final Fantasy? A ver, esto es como es decir, cuando vas a ver una película, puedes meterte en Film Affinity, ver la nota, puedes ver la crítica, puedes ver el tráiler o ver el puto, la puta película entera. Es decir, también hay que ser un poco, si quieres jugar a un juego, no pires un gameplay de la última pantalla. Pero no es lo mismo. Film Affinity te va poniendo una puntuación y demás. Y es un poco más difícil de seguirlo, vamos. Lo otro es que es un vídeo y ya te va enganchando y ya. Sí, no, está claro, pero puedes ver un gameplay de la primera pantalla y decir, coño, pues me gusta la mecánica, no, tal. Ya está dentro de uno. Lo que pasa es que a lo mejor al final dices, coño, un vídeo en YouTube puedes darle al pause y a lo mejor en un juego no puedes darle al pause. ¿Sabes? Pues el vídeo puedes verlo en el trabajo, en el descanso del trabajo, en el metro, tal, y jugarlo no puedes. Entonces al final aprovechas y dices, coño, pues estoy no disfrutando igual que jugando, pero sí que le puedo prestar atención a juegos que no podría por falta de tiempo. Vale, y relacionado un poco con todo esto, así pregunta así esporádica que se me ha ocurrido, vosotros, bueno, supongo que aquí todos hemos visto algún gameplay que otro, algunos más, otros menos. ¿Y vosotros qué gameplay soléis ver? Me refiero a los que se refieren al inicio del juego, ¿o preferís ver momentos, gameplay de juegos que vayan por la mitad más o menos? No sé si entiende la pregunta. Pues, yo depende mucho. Por ejemplo, a mí me gusta mucho... Si veo un juego que no voy a pasarme o que no lo conozco o que no sé nada de él, me gusta verlo de principio a fin. El juego entero, si solo lo voy a ver en YouTube. Y es un momento que me he quedado atascado, busco ese momento. O sea, no busco ni el principio, ni el final, ni cómo va a seguir, ni nada. Es más o menos para informarme de cómo es el juego, a lo mejor vería algo como estamos haciendo en Confesiones de un Jugador, una pequeña review con vídeo. Que te explico un poquito cómo van las mecánicas, cómo va el juego y si merece la pena. Ya como las tres formas de ver un vídeo en YouTube. ¿Y tú, Nero, qué me dices? Ya. Pero, ¿qué opinas? Yo, sí, vale, que no he entendido. Yo realmente lo que gameplay que veo son de, no sé, a lo mejor un jugadas que lógicamente en mi partida no voy a poder verlo, ¿no? A lo mejor un Call of Duty o ver como un tío con el Tetris se hace el nivel máximo, ¿sabes? No voy a ver un juego con historia que quiero jugar. Hay muchas variantes de cómo ver un juego. También puedes ver claro. A los pros o a la gente realmente competitiva que dice... brutales jugando, porque hay mucha gente que se ha hecho famosa hablando de todo esto, porque son muy buenos, muy muy buenos, y tú dices yo quiero aprender o quiero ver cómo lo hace y ves esos vídeos. Sí, ver un partido de FIFA y ver a gente que es una máquina y dices tú, coño, qué diferente juega a cómo juego yo, ¿sabes? Eso sí que me llama la atención. O ver un tutorial, ¿sabes? Del tío cómo te enseña a tirar las faltas en el FIFA, por ejemplo, ¿sabes? Que cosas que a lo mejor tú solo no podrías, o con un manual escrito no sabrías hacerlo. Esos claro. Son los vídeos que sí. Yo veo, vamos, no solo ver en los finales de todos los juegos. Un poco... Por ejemplo, el de final, en el de el Prince of Persia, sí que lo vi. El que te vendían el final. Aparte, fue como, venga, toma por culo los 10 euros, 5 euros del DLC y lo vi. Claro. Porque pasé el juego y dije, bueno, pues ya está, ahí está el final y tampoco pasaba por perderme media horita más de juego. Es que... un juego que me pasó muy, muy, muy difícil. Es decir, el final del Alice in the Wonderland, de Alicia esta en País de Maravilla, la segunda parte, el final era como, hostia, había alquilado el juego y dije, hostia, que te quiero ver el final porque se me ha quedado trancado. Y lo vi y punto, ¿sabes? No he perdido la experiencia del juego por ver ese de YouTube. Claro, pero eso es un poco lo que comentaba antes como arma de doble filo. Y ahí ahora es cuando quiero rescatar lo que comentaba antes del To The Moon. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, incluso aquí en este programa, este juego es para verlo en YouTube? Quiere decir, juegos que no merece la pena comprártelo porque no te aportan nada diferente a lo que sería viéndolo en YouTube. Por ejemplo, y sigo con To The Moon, quiero decir, bueno, a mí me gustó mucho jugarlo y tal, pero yo entiendo que es un juego de 4 horas que te cuenta una historia donde la interacción es mínima. Quiero decir, es una tentación ahí el decir, voy a verlo por YouTube en vez de jugarlo. Claro, ¿no? Justamente es el ejemplo más claro porque tiene muy poca parte de jugabilidad, justamente, pero una historia brutal. Entonces, es un juego que se dice para verlo en YouTube. Que si lo juegas tienes un poquito más de experiencia, está claro, pero si no tienes dinero no lo puedes conseguir o no sé. Lo ves en YouTube y lo disfrutas igual o incluso mejor, porque muchas veces ver a alguien comentando un juego ve detalles que tú no ves y eso también hace que sigas a gente, porque yo sigo a un youtuber, que es el capo, que sabe muchísimo y se fija en todos los detalles. Entonces hay muchos juegos que yo me he pasado que los he vuelto a ver en YouTube simplemente por los análisis que hace él o los detalles que yo me he perdido. Eso también hace muchísimo. Pero con YouTube, que no es solo ver el juego, es también cómo lo comentan o cómo lo hacen, como lo que decía el negro de las faltas. No es solo ver cómo hace la falta. A lo mejor el tío te está diciendo, para este tipo de falta tienes que hacer esto. Te están comentando un poquito. Es la visión de otra persona sobre ese juego. Claro. Y también, claro, lo que comentaba incluso el negro con el DLC del Prince of Persia. O sea, quiero decir, ¿para qué me voy a gastar? ¿Cuánto era? A lo mejor 5 o 10 pavos en un DLC. No sé, estoy siendo muy, muy optimista. Uh-huh. Para ver un final que puedo verlo en YouTube. Es que yo, por ejemplo, con varios juegos que ha habido que dice, pues el típico de hay distintos finales. Coño, el de Mass Effect 2. Pues de puta. O el de, ¿cómo se llama este? El Catherine. ¿Para qué me voy a hacer el juego entero otra vez cuando realmente lo único que me cambia es un final? Para eso me voy a YouTube, me veo mi final y digo, ya por curiosidad me veo los distintos finales. Me pasó con el de Mass Effect 2. Terminó Mass Effect 2, me lo pasó guapísimo el juego, tal, le echó 47 horas. Y de repente cuando empezó a jugar al Mass Effect 3, digo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿por qué ha pasado que el Separ está aquí y no está allá? Y esto, ¿qué coño es? Pues le pregunto a un amigo y digo, no, es que el DLC del final lo vendieron aparte, tal. Y joder, los dije yo, hostia, que vale 10 pavos. Dije, no, me lo pongo el vídeo, lo vi. Fueron 2 horas de vídeo y dije, venga, de acuerdo, está por culo, ¿sabes? 2 horas de vídeo que era una misión pequeñita y 10 minutos de historia. Y te había cambiado toda la intro del o el final para que pudiera seguir los Mass Effect 3. ¿Sabes? Y valía como que 10 o 15 pavos, una burrada. Entonces dije yo, fuera. ¿Sabes? Porque me parecía también un timo, ¿sabes? Que te vendan un final. O un enlace, como en este caso. Uh-huh. Y bueno, y a raíz de esto, ¿cómo creéis que han evolucionado? Porque no sé si podemos llamarlo evolución, pero ¿creéis que han evolucionado los videojuegos a raíz de todo el fenómeno YouTube? Sí, sí. Pero han evolucionado una barbaridad. O sea, ahora ya los juegos no se ven igual que se ven. Entonces, tú llegabas a una Nintendo y tú en Nintendo a lo mejor conocías 20, 30 juegos. De los otros, a lo mejor no ibas a hablar ni de ellos, porque no, nadie cercano los tenía, o nadie se los había comprado, o nadie, o sea, no estaba en tu círculo, mientras que ahora, juego que a lo mejor viendo una portada puedes enterarte más o menos de cómo, y eso cambia muchísimo en el de los juegos. Y ¿qué está pasando ahora con los indies? Los indies antes era muy complicado que se conociesen. Hay muchos indies que gracias a YouTube venden una barbaridad de copias. Y gracias a un me gusta. También, ¿sabes? Totalmente, te cambia todo. Fíjate en las consolas de ahora, ¿sabes? La Play tiene un botón que es grabar vídeo. ¿Sabes? El objetivo de grabar el vídeo no es para verlo luego tú con tus colegas, no, es para subirlo, para que lo pueda ver cualquiera. O tienen el Twitch, ¿no? Se llama Twitch y el otro no me acuerdo cómo se llama. Twitch es directamente... para ver streaming, es el directo. Exactamente, para que la gente esté viendo cómo juegas en directo. ¿Sabes? Y te vayan comentando e incluso vayan interactuando en tu partida. Tú estás viendo un vídeo y puedes aparecer en un juego de zombies solamente interactuando en ese vídeo, comentándolo, y a lo mejor aparece un zombie con tu nombre. Es decir, ya no estás jugando, ya no estás viendo un vídeo como juega un tío, sino encima estás interactuando en esa partida. Sí, es que tiene muchísimas variantes y está abierto el mundo de los gamers una barbaridad. Porque ya no es solo ver o solo jugar, ahora también participas con otras personas, con gente de otros lados, sigues a gente simplemente por cómo los comentan, te da igual el juego. Es un poquito todo, o sea, y ligado muchísimo el mundo de los gamers, y por eso yo creo que ahora mismo está tan en auge, porque como antes los gamers eran así los más frikis, los más cerrados que no salían de su casa, tal, ahora es un mundo muy abierto, muy social, la gente está más comunicada, y eso ha abierto mucho este mundo, pero muchísimo, y yo creo que es para bien. Sí, antes un gamer usaba YouTube cuando tenía una boda, ¿no? Y decía, coño, ¿cómo se hace un nudo de una corbata? Para eso. Y ahora lo usan para todo, vamos. Para videojuegos. Pero... Y bueno, y hablando de esto, de los... ¿El nudo de corbata? De YouTube y de cómo está haciendo todo este mundo, de cómo subir los vídeos. Los que suben esos vídeos, ¿vale? Los puede ser tú, yo o cualquier persona. ¿Cómo ha llegado a evolucionar que vivan de este mundo? O sea, que tengan un sueldo real. Que al final del mes tú veas tanto dinero simplemente por subir vídeos. ¿Cómo lo veis eso? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? ¿Lo veis una posibilidad, un trabajo más? A ver, voy a empezar yo dándote mi opinión. ¡Hijo de puta! No, con respecto a esto, yo lo veo muy bien. Quiero decir que realmente se ha demostrado... Que alguien que tenga bastantes suscriptores y visitas en su canal de YouTube puede ganar un dinero para vivir más que dignamente. Vamos, que eso está más que demostrado. A ver, el problema es que mucha gente se piensa que ese trabajo es fácil. Que se piensan que tú dices, nada, pues no, como estoy aquí en mi casa, pues lo grabo y ya está, y como el vídeo dura 20 minutos, pues eso es lo que se tarda en trabajar esto. Que no, señores, que quiero decir que la mayoría de vídeos no son como lo hacemos aquí en Confesiones Freestyle, que grabamos y esto es lo que sea salió, que es un trabajazo de horas previas y posteriores, que sí, que puede ser que un youtuber, como se llama, pues gane pues al mes, no sé qué te digo, pues 1.000, 2.000 euros, pero claro, pero es que está dedicándose a ello, es un trabajo más. Entonces, claro, trabaja de lo que le gusta, y eso hay mucha gente que le da envidia. También por... Hay un detalle que me marcó mucho, lo vi hace nada en un vídeo, no sé de quién era, se había puesto malo un youtuber, entonces claro, estuvo una semana sin poder subir un vídeo. Entonces, ¿qué pasó con ese tema? Que la gente criticándole, exigiéndole, es que no has subido, es que no sé qué. O sea, tú ya tienes como un compromiso no escrito de que tienes que subir vídeos. O sea, vives para subir esos vídeos. Y si pasa cualquier cosa, la gente se le molesta. Es que no me has subido tal, es que no has hecho no sé cuántos, es que esta serie no la has continuado. Si Messi no mete un gol, mira lo que pasa. A lo que es pues igual. O sea, si cobran eso es porque tienen los efectos secundarios. O sea, si lo haces bien, eres un dios. Si no lo haces o no lo haces mal, pues eres una puta mierda. O sea, eso es lo que tiene el precio de la fama. Hombre, yo lo veo un poco con realidad como la televisión. O sea, es como si... A ver, también entiendo que esto es solo una persona, por lo general que van en solitario. Y pues hombre, también se pueden poner enfermos o también tienen derecho a vacaciones o a lo que sea. Pero que es un poco como la televisión, si de golpe quitasen un programa o lo que sea, O sea, entiendo a los fans o los que los followers de esa persona que hasta cierto punto, que digamos como que exijan un poco algo, pero no sé, o sea, no deja de ser eso. Piensa que que es lo que estamos hablando, la tele hay no sé cuántas personas detrás. Suele ser una persona, lo que tú has dicho, o sea, no le puedes exigir a una persona normal, porque no es un tío preparado que está haciendo exigirle no es esa cantidad de vídeos. Claro, no es un tío preparado, pero también yo estoy hablando de gente, o sea, si hay gente, tiene gente detrás que le esté exigiendo, estamos hablando de que es alguien ya suficientemente importante como para eso, para que se dedique realmente a YouTube, o sea, y viva de ello. Entonces, sí que es cierto que es un, o sea, no todo será bueno, no es todo el dinero y demás, no, porque hay mucho curre detrás, pero claro, que quieras que no, también adquieres un compromiso que es muy, no sé, muy puñetero, porque te obliga ya mucho, pero que oye, que también entiendo lo como he dicho, que se pueden poner malos y, o sea, que son personas también, y se pueden poner malos, pueden tener vacaciones, pueden tener sus compromisos, y si no suben vídeos, pues no suben vídeos. Hombre, claro, no sé. Claro. Es que lo comparas con la tele, es como lo que te digo yo. Si Matías Prats se pone malo, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a sacar ahí diciendo las noticias enfermo? Claro, yo voy a Antena 3 y denuncio. No, claro, entonces quiere decir que tendrían un compromiso si a lo mejor te dicen, pues vamos a subir un vídeo cada mes. O algo así, o como nosotros que subimos un podcast cuando nos sale de los cojones, pues mira, pues entiendo que se cabren si pasan varios meses, pero tío, son cosas diarias, cosas que pasan, y si se pone malo el colega, pues nada, que lo vamos a hacer. Yo lo grabo más por la fama, tío, ¿sabes? Claro. Ahora mismo YouTube no deja de ser un poco una televisión a la carta y gratuita. Entonces, claro, y me gustaría un poco hilar lo que dice Berenice con eso, con una cosa que estuve hablando el otro día con el negro, que resulta de que, bueno, como nosotros tenemos el canal de confesiones y tal, hicimos, para el que no lo sepa todavía, hicimos un directo que sobre hablar de juegos de PS Vita y 3DS, y justo cuando estábamos haciendo el directo se ve que Vegeta777, que por lo visto es uno de los youtubers más conocidos de España, bueno, de todo España, el habla, de todo el habla hispana con respecto a videojuegos, pues resulta de que nos hizo un me gusta en el vídeo, y madre mía la que se formó allí, es que fue brutal. Y claro, y el otro día lo hablaba con SV y me dijo, no, si es que fíjate el nivel que tiene este hombre, Vegeta777, que es que tiene más suscriptores, o sea, ve más vídeos, más gente ve sus vídeos que toda la plantilla de Telecinco junta. Quiere decir que está superando por mucho, es lo que decía Vero, comparándolo con la televisión, no es que sea una televisión a la carta, es que ya llega a superarla en mucho sentido. Ahora mismo Vegeta777 tiene 5 millones de suscriptores. O sea, ¿tú sabes lo que son 5 millones de suscriptores viendo tus vídeos? O sea, cualquier cosa que haga, además es que no es como tú ves un programa de la tele y dices, bueno, lo veo y ya está. Como interactúas con la gente, pareces más cercano, tienes como una especie de seguidores detrás que lo que hagas tú lo van a hacer. Y ahí se vio reflejado en, por un me gusta, el vídeo se petó. Que no es tan sencillo, que como estás diciendo, 5 millones de personas, o me imagino serán personas, no sé cómo serán esa gente, tiene una repercusión, o sea, no puedes decir cualquier cosa, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, tienes que, como habéis dicho, trabajar todos los días, intentar innovar, mantener el nivel, es un, como habéis dicho antes, sí es un curro, sí es un trabajo y es normal que cobre lo que cobra, vamos, yo sí lo veo bien. Sí, pero bueno, todo esto de cobrar, ya un poco seguimos con el siguiente tema, es por el tema de la publicidad. Lógico. ¿Cómo veis vosotros la publicidad en YouTube? O sea, sé que yo no estoy muy informado, la verdad, sé que existe la publicidad de Google, que se incrusta en los vídeos, sé que hay gente que tiene partners y demás. No sé, Pilar, como me consta que tú tienes un poco más experiencia sobre esto, o sea, entiendes el tema. Yo te lo comento todo. Bueno. Cuéntame. YouTube te da, o sea, bueno, Google te da la posibilidad. Ahora cuando tienes que decir, bueno, este espacio está patrocinado por Nike y vamos a empezar. A ver, hay varias formas de conseguir dinero a través de YouTube. Tienes por parte de Google, ¿vale? Con la publicidad, bien dicho, tú puedes decir si quieres que tu vídeo esté monetizado o no. Pero también, si dices que estás monetizado, tienes que cumplir unos requisitos de copyright, que no digas palabras mal, bueno, malsonantes, no, pero que no saques a un caballo follándose a una tía porque te lo van a quitar el vídeo. O sea, tienes un vídeo más o menos normal. Entonces, cada vez que entran en tu vídeo, ¿vale? Y ven el anuncio, tú generas unos ingresos. A visita son nulos, pero a lo mejor por 1000 visitas es un 2 euros. Y vale, más o menos. ¿Sabemos cifras reales? No, ¿no? A ver, yo las de Google no me las sé. Las del partner suelen ser 2 dólares por cada 1000 visitas. ¿Vale? Más o menos, por vídeo. O sea, si tú al día generas, ponle, 1 millón de visitas, pues ganarás mucho. Eso es más de muchísimo. ¿$2? Mierda, he perdido. Más o menos, o sea, estamos hablando de dólares, pero generar 1 millón de visitas al día es una barbaridad. Claro, o sea, eso no generan no tantísimo. No lo hace, o sea, todo el mundo. Claro, tú tienes que ir pensando más o menos lo que vas ganando. Después, bueno, estamos hablando de Google Publicidad y después está del partner, ¿vale? El partner son empresas completamente exteriores a YouTube que se dedican como a ayudarte, a reforzarte y a que ganes un dinero con ellos. Los vídeos pasan a ser de su propiedad y ellos te pagan por esos vídeos, un extra parte de lo de Google. ¿Qué te dan también? Posibilidades de hacer directos, de que si te ponen algún strike te lo puedan quitar o reclamar. Te ayudan que ciertos juegos tú los puedas subir sin ningún tipo de problema. Canciones, te ayudan con imágenes, con todo. Depende de lo que sea. Claro, te mandan al E3, al Tokyo Game Show. Bla, bla, claro, bla. Te dan, sí, no, oye, pero si me haces un vídeo de tal. Entonces, claro, eso genera dos cosas muy buenas. Tú tienes una empresa detrás que te apoya, que te está ayudando. Y aparte estás dándole unos ingresos. Pero también es verdad que todo lo que estás generando tú, todo tu contenido, ya no es tuyo. O sea, pueden utilizar tus vídeos para lo que quieran. Ahí está el tema. Entonces, es algo, algún día si ellos deciden que esos vídeos son suyos y que los tienes que quitar, podrían hacerlos. O sea, tú has vendido esos vídeos. Ellos te pagan por esos vídeos. Entonces, claro, ganan muchísimo dinero. Entre Google, los partners y tal, con que tengas una buena cantidad de youtubers, o sea, de youtubers no, de follow, sí, de suscriptores, ganas una buena cantidad de dinero. Claro, si tienes una buena cantidad de suscriptores, pero amigo, no todos los canales tienen una cantidad enorme, ni mucho menos. Y yo lo que quería comentar es que últimamente están saliendo youtubers que se nota que van a por lo que van. Quiero decir, no como puede ser pues tu caso o el mío, que subimos vídeos por decir pues no tengo nada que hacer y lo subo, sino que gente que directamente ya sabes que está ahí por la pasta. Y es un camino difícil, quiero decir, no veas. Sí, hombre, es un mundo que yo creo que en el principio es muy, muy, muy, muy, pero que muy complicado, que puede ser desesperante. Tienes que ser un tío constante, muy activo, participar en otros canales, participar comentando, o sea, aunque comentando, hay un concurso, no sé qué, pues participando, tienes que ser muy activo para empezar a subir muy, muy, muy lentamente. A lo mejor llegar a los 1000 suscriptores y puedes tardar meses. Sí, claro. Yo, de todos modos, no sé cómo lo veréis vosotros. Yo soy de la opinión de que si entras en YouTube buscando el dinero y buscando la fama directamente, ya mejor olvídate. Yo creo que, quiero decir, que dedícate a subir tus vídeos, pásatelo bien, hazlo como un hobby, ¿sabes? Y cuando veas que eso le gusta a la gente y sea el momento de plantearse, de decir, vale, ¿puedo dedicarme a esto? Pues entonces entonces cuando lo te puede dedicar, no antes, porque si estás desde primera hora pensando y enfocándolo a la publicidad y a sacarte tus perras con eso, yo creo que es complicado. Te doy la razón ahí, pero a medias. Quiero decir, si un tío dice, venga, va, en 20 minutos un vídeo porque quiero ganar dinero, y subo este vídeo porque, vale, que le den por culo a eso, pero la gente que quiera vivir de eso, si se lo plantea bien, busca vídeos del momento, se lo curran sus 8 horas diarias, tal, no sé qué, yo no le veo ningún perjuicio en hacer eso, ¿sabes? No, sí, al final es como, por desgracia, en todos los trabajos, ¿no? Tienes que comerte al vecino, ¿no? Para triunfar tú, ¿sabes? Claro, entonces, no, pero digo que sí que lo veo una buena opción. Quizá no me he explicado. Quiero decir que tú sabes, y ahora con las cifras que estamos hablando nosotros ahora, pues tú dices, pues tal persona puede ganar 20.000 euros al mes. Tú dices, coño, menuda pasta. Dices, yo quiero ganar ese dinero, ¿qué hago? Y si ya estás enfocándolo directamente ahí, creo que es un mal enfoque de primeras. Quiero decir, que sí, que te encanta hacer esto, pues mira, saca vídeos. Que sí, dedícale todo el tiempo que quieras, sobre todo si te quieres dedicar a eso profesionalmente. O sea, en plan tú dices, pues quiero que mis vídeos sean muy vistos, le quiero dedicar un currazo. Mira, dedícate horas y horas a eso, aunque tengas 20 visitas, ¿vale? Aunque eso, y bueno, y lo demás ya llegará, pero no te preocupes de eso en un principio porque si no te va a ir bien, te va a frustrar. Que yo te lo digo por experiencia, quiere decir que no con YouTube en sí, sino que yo resulta YouTube. De que hace unos años pues tenía un blog de esto de típico, no sé si conocéis, ¿cómo se llama? ¿Cuánto cabrón? Y demás. Sí, claro. Entonces tenía un blog de esto de chorradas, en los que yo ponía mis tonterías y ponía muchísimas tonterías al día y me lo pasaba bien poniendo tonterías, que sin ninguna pretensión. Ahora, llegó un momento que dijo, venga, me voy a plantear poner publicidad aquí a ver cuánto saco. Y en los siguientes meses, pues me pude sacar un total de 1 euro o 2, y sin embargo estaba mucho más puteado, un trabajo que no merecía la pena, simplemente decir, pues no lo estoy haciendo por hobby. Entonces yo creo que con YouTube puede ser algo parecido. ¿Si hubiese ganado 20.000 euros al mes? Claro, en ese caso sí, pero quiero decir, si mi blog en aquel entonces pues no tenía una base de usuarios fuerte como para yo decir y para plantearme de decir, pues voy a cobrar con esto, porque te digo yo 100 o 200 euros al mes con respecto a esto. Pues entonces pues a lo mejor hubiera dicho, pues mira, pues va a merecer la pena todo el curro que le estoy dedicando, pero es lo que comentaba, el hobby se convirtió en curro y realmente no merecía la pena. Bueno, es mucho trabajo y parece desde arriba se ve todo muy bien, todo muy fácil. Ay, si es que estos ganan mucho dinero, pero les ha costado un camino muy largo y ahora está ahí. También es verdad que otros se han aprovechado de eso. Porque la gente es el amigo de no sé cuántos. Y eso hace, por ejemplo, el compañero de piso del Rubius, el Mangel. O sea, ha triunfado tantísimo por ser el amigo de Rubius. Pero eso como en todas partes. Claro. Claro. Pero al ser personas individuales, es más cantazo, porque se nota muchísimo de que el Rubius y todo su círculo de amigos son youtubers, tienen muchísimos suscriptores y a lo mejor no han hecho ese esfuerzo inicial que están haciendo ahora muchos youtubers. Ese esfuerzo de subo vídeos y tengo 10 visitas, me curro los vídeos una barbaridad y no subo suscriptores. Entonces, claro, la gente también se queja mucho de, hostia, este tío está ganando ya dinero simplemente por ser el amigo de... Pero bueno, tenemos la premisa desde que hemos empezado este debate, que es como un trabajo. Entonces, como pasa en la vida real en cualquier trabajo. Así que tampoco... Mejor no hablo. ¿A qué me puede dar un consejo para pasar de los 3 suscriptores que tengo yo? Sí. Voy a el nombre del canal aquí y a lo mejor tienes 4. Somos 4 en el programa. Voy a 1 por año. Ah, pues no vas mal. Bueno, es una progresión positiva, desde luego. Mira, ahora me suscribo yo si quieres. ¿Pero subes de videojuegos o...? No, de hecho llevo sin subir la hostia. Lo último que subí fue una entrevista en el Bernabéu. La visita del Bernabéu. Igual deberías empezar por ahí, a lo mejor. Que antes subía recortes de películas. La amanece que no es poco y cosas así. Bueno, y ahora que dicen... Sería realizarlo, claro. Sí. Digo, que ahora que dice Miguel lo de recortes de películas y Pilar comentaba lo de los panes, ¿cómo creéis? Porque bueno, está muy claro que YouTube restringe ciertos ciertos contenidos con respecto a lo que se sube. Quiero decir, no sé hasta qué punto es muy legal que yo, por ejemplo, si no tengo partner, quiero decir, entiendo que si lo tengo, pues otra cosa es. Pero no sé hasta qué punto es legal que yo suba un vídeo comentándolo sin pedirle permiso al desarrollador. No sé, ¿cómo lo veis? O sea, quiero decir, ahora llega la desarrolladora y realmente no estaría tirando piedras sobre su propio tejado si denuncia esos vídeos, pero realmente estaría en todo su derecho, ¿verdad? Sí, está en su derecho, pero no tendría sentido siendo publicidad para ellos. Es publicidad gratis. ¿Y si es mala? Claro. Vale. Ahí donde toda publicidad, buena o mala, es positiva. Siempre. No. Bueno, sí, pero la publicidad, o sea, si están haciendo que se hable de eso y que llegue a más gente, da igual que estén haciendo algo bueno que algo malo. Hombre, mejor si es bueno, pero lo que están haciendo es hablar de eso. O sea, habrá gente que se meterá a simplemente a jugar ese juego o a mirar más vídeos de otros youtubers o lo que sea de ese juego solo por ver si es verdad. Y el Resident Evil 7 que sacan, dicen los primeros 10.000 youtubers que es una puta mierda, bajan las ventas, ¿eh? Ya, bueno, así que la publicidad mala depende, ¿eh? Depende. Yo creo que la publicidad mala a veces en YouTube si no te hace vender más. Si los youtubers dicen que es una mierda, pues a lo mejor es que sería una mierda. Yo, hablando del caso de Resident Evil, el 5 todo el mundo me decía que era malísimo y acabé comprándomelo. Pero para la Play 2 y la 3. Ya, sí. Ya, pero realmente... Es que depende. Y hay muchas empresas que lo ven como algo muy negativo porque quieren... tenga esa sorpresa con el juego o que la gente no vea vídeos. Por ejemplo, todos los juegos de Microsoft no se pueden subir a YouTube. No, se puede subir a YouTube. Pero lo de que no se puede es orientativo, es no se puede. No se puede. O sea, si hay un vídeo de Halo, directamente YouTube te lo dice que... Ajá. Joder. Bueno, te lo detecta. O sea, lo que hacen las empresas es hablan con YouTube y hacen este contenido queremos que sea exclusivo y nosotros tenemos el copyright. Entonces, si detectan una canción, un momento que sale el vídeo, te pone este vídeo no cumple los derechos de copyright. Y entonces te puedes reclamar, oye, pues es que no sé qué, no, pero te lo quitan. Vale, yo entiendo lo que veáis. Digo que entiendo que lo que comentaba antes, que si tienes un partner, la cosa cambia, ¿verdad? O sea, no cambia. Ah, bueno, no cambia. Tú puedes... Tienes a alguien atrás que te puede ayudar a reforzar. En plan, hablar con la empresa, decir, oye, que mira, qué tal, que este YouTube no sé qué. Entonces tienes como una especie de ayuda. Pero si la empresa dice que no tienen los derechos del copyright. O sea, pero el partner no pagará ya los derechos para que en todos sus vídeos puedan salir. Claro, porque al final Spotify al cabo, y todo eso. Al fin y al cabo los vídeos lo que comentaba son del partner, quiero decir, o sea que quizás es muy descabellado lo que estoy diciendo. Si a ti Microsoft te paga un dinero por subir esos vídeos, es una locura que vaya Microsoft a denunciar esos vídeos. No tengo ni idea cómo está el tema, pero ahí, o sea, es un tema muy delicado y ahora mismo YouTube hace poquito una restricción nueva de que los vídeos de los gamers cada vez van a ser más restrictivos, que no vas a, tiene que estar por encima la voz del juego, no puedes poner las imágenes de en el Diablo 3 cuando empiezas el juego que tienes una escena de cine, una VG, no las puedes poner, todas esas cosas te las van a ir empezando a quitar, todo lo que no sea jugabilidad, que tú estés haciendo algo. Claro. Es a lo que me refiero. O sea, tú no puedes poner, por ejemplo, el final del Final Fantasy 13, ¿vale? Que es una VG. Tú no puedes ponerla. ¿Vale? O sea, tú te estás pasando el juego, llegas hasta ahí y si no estás comentando esa VG, ese vídeo te lo quitarían. Claro, yo eso hasta cierto punto lo vería normal. No sé cómo lo veis vosotros y no sé qué tal se lo ha tomado la gente que sube vídeos. Lo que pasa es que se mueve tantísimo dinero con este mundo que claro, los youtubers, y hay tantísima gente que no puedes controlarlo. Llega un momento en el que no puedes controlar todos los vídeos por algo automático. La gente ya pilla sus trucos y hace, cuando hay una VG tengo que hablar por encima de la VG un poquito, pero tú estás viendo la VG. Entonces el vídeo ya no te lo detecta. La gente siempre busca algún truco o algo para poder hacerlo. O simplemente, cuando vayan a hacer algo que no puedan hacer en YouTube, lo hacen en otra página, como puede ser Twist o puede ser otro sitio donde no tengan esa restricción. Entonces muchos lo que hacen es, llega hasta aquí el vídeo y si quieres ver el final comentado por mí, tal, está aquí. Entonces lo exportas afuera de YouTube. Entonces ya te olvidas de ese tema. Pero claro, ya no ganas ese dinero. Claro. Entonces, es un tema complicado, raro, pero ahí hay muchas restricciones que no sé a quién beneficia, la verdad. Si al usuario, a la empresa. Porque, por ejemplo, una empresa como Microsoft a lo mejor no necesita publicidad para un Halo 3. Creo yo. Y eso. Pero un indie sí que necesita esa ayuda. Entonces, no sé, es un arma de doble filo, como hemos estado diciendo. Vale, y sobre. Hay que ver un poquito. Y ahora que comentas sobre las alternativas de YouTube, como si Twitch y demás, ¿qué tal están a día de hoy? O sea, ¿pueden medirse con este gran titán? Sí, no. La que está haciendo ahora más competencia, porque los directos de YouTube van realmente mal, es Twist. Twist es una empresa que simplemente tú dices, voy a hacer un directo en Twist, y te olvidas de renderizar, de nada, te olvidas de todo. Simplemente te pones a jugar, grabas y estás jugando y la gente está interactuando contigo. Entonces, está cogiendo mucha fuerza, la verdad, muchísima. Y eso hace que la gente esté yéndose ya hacia otras plataformas, porque al estar restringiendo tanto YouTube, la gente tiene que buscar salidas. Es su trabajo, tienen que dar vídeos a sus seguidores. Entonces, buscan otras alternativas si YouTube no le... ¿Tiene partner o paga? Creo que sí, creo que ya han empezado. Vale. Claro, además, corregidme si estoy equivocado porque no tengo ninguna consola de la nueva generación. Creo que tanto Xbox como PS4... Espera. Tiene la Wii U. Eso iba a decir. Vale. Tú me has entendido, ¿no? Tanto Xbox One como PS4, la manera de compartir vídeos no es con YouTube directamente, sino es con Twitch, ¿verdad? Exacto. Así que vamos a ver qué tal sigue evolucionando esto. Pues tiene que evolucionar mucho, pero también pienso que YouTube se está equivocando. No puede restringir tanto a una comunidad tan grande como son los gamers. Ahora mismo son los que generan más tráfico en YouTube, desde mi punto de vista. Vale. Si empiezas a restringir y que ellos no puedan hacer lo que quieran sin ningún tipo de problema, al final se van a tener que buscar otras iniciativas, como hemos hecho con todo y con todas las plataformas. Antes todo el mundo pensaba que Messenger no se iba a acabar en la vida. ¿Y a dónde está? Que vuelvan los zumbidos. A ver, yo tienes que saber evolucionar. Yo te digo una cosa. Zumbidos por WhatsApp. Digo que voy a comentar una cosa. A ver, si mañana ahora, mañana mismo, coge YouTube y dice, pues todas estas restricciones se van a aplicar y vais a tener que joderos con las normas que yo digo. ¿Me vas a decir tú a mí ahora que el Rubius, por ejemplo, no va a ser capaz de montar sus vídeos en otras plataformas y no va a tener la misma visita? Venga ya, seguro, es que tienen la de ganar, es lo que comentáis. Quien tenga su público ya va a saber dónde encontrarlo. O pasa a montar tu propia simplemente plataforma. Tendrán que subir un vídeo a YouTube y decir, estoy en tal sitio. Claro, poco a poco la gente ya va a empezar a trasladarse. Claro, quiero decir, YouTube son solo la plataforma. No sé si se han dado cuenta ya, quiero decir que los que realmente aportan los contenidos son los propios usuarios, en este caso, bueno, los youtubers. Claro, desde el principio era el objetivo de YouTube. Claro, pero es que sí. Cuidado con tocarle mucho las pelotas a esta gente. Claro, o sea, la gente cambia muchísimo de lado y no le importa, o sea, es que le da igual. Da igual, o sea, tengo que subir en tal sitio. Que a lo mejor, lo que te digo, yo que tengo 4 suscriptores o tú que tienes 20, pues a lo mejor dices, pues me voy a no sé dónde y a lo mejor tienes que empezar de cero, sí. Pero cuidado, que esta gente tiene millones y millones de suscriptores. Así que no será tan complicado. Claro, y eso lo tienen que ir mirando. Yo creo que YouTube se está equivocando y tiene que hacer más caso a los que realmente están generando contenido en página y no a las grandes empresas. También tenemos que ver si es tan grande en los vídeos más vistos de YouTube son los gameplay o el videoclip de Rihanna. Pues te lo puedo decir así de fácil. Mira, a ver, un vídeo de Rihanna, dime un vídeo de Rihanna, ¿qué más quieras? El, no sé, con teta Rihanna. Voy a poner, no sé. Rihanna, voy a meterme en su, retozando en su página de... Shakira. Rihanna retozando con Shakira ese. Mira, a ver... Es que... Pon Rihanna pezón, seguro que sale algo más visitado. Quiero ver lo más visto. Mira, por ejemplo, el de Umbrella, ¿vale? Que es uno muy, muy, muy, muy, muy visto por... de Rihanna tiene 127 millones de visitas, ¿vale? Ese vídeo. Uh-huh. ¿Vale? El Rubius, ¿vale? Que es un español que no conoce, se supone, nadie. Por vídeo tiene... Por ejemplo, en este tiene 2 millones, en el siguiente tiene 2 millones, pero tiene subidos... Claro, un vídeo al día, más o menos. Un vídeo al día, un vídeo cada dos días. Entonces, ¿qué pasa? Que Rihanna a lo mejor puede subir un vídeo al mes o cada dos meses. Pero vale. Es que este tío sube uno o dos vídeos, ¿sabes? Entonces, al final, va sumando 2 millones, 2 millones, 2 millones, 2 millones, y llegas a más que Rihanna. Mucho más. Vale, vale. Y Rihanna, lo que gana en YouTube, le da igual. O sea, subirlo ahí que subirlo en otro lado. O sea, es que pasa bastante. Sí, yo estaba pensando en qué le importaba más a YouTube. ¿Sabes? A ver si realmente todo lo gameplay es una pequeña parte, ¿sabes? O es tan grande como pensábamos. Es muy grande. Se mueve. A ver, yo creo que YouTube, sobre todo, corregidme si me equivoco, el gran porcentaje de lo que se mueve allí es tema de gameplay, y es lo que dice o temas relacionados con los videojuegos, y es lo que dice Vilar, que compáralo con un vídeo de Rihanna, que es una de las cantantes más conocidas ahora mismo. Sí, pero hace un par de años era la música, ¿no? O más que era gameplay, ¿no? Claro. Mira, en el canal de YouTube del Rubius tiene 682 millones de visitas. Vale. 682 millones. Madre mía. Para que veáis lo que es. y es el Rubius, que es el español. Nos metemos en el PewDiePie este y puedes morir. Divide eso entre entre $1,000. Entre 1,000. Tendrá el del PewDiePie este tiene 4,000 millones de... ¿Sabes si tiene novia ese chaval? Sí, tiene novia y está tremenda, pero... Tremendamente apelada, ¿no? No, está muy buena, la verdad. A ver, el de Rihanna, voy a ver cuánto tiene. Vale. Bueno. Alemo Vilar, te acabo de imaginar como la chica esta de los partidos de fútbol que da los datos, tío. ¿Eh? Pues mira, os va a sorprender, pero el de Rihanna, el canal entero, tiene también 4 millones de visitas. ¿El canal entero? 4.000 millones. ¿Verdad? Ah, vale, el canal entero, vale. Pero, ¿vale? Con todo... Tú piensas que una canción de Rihanna, tú en YouTube la puedes ver 10, 20, 30, 40 veces fácilmente, mientras que un vídeo de estos tíos lo ves una vez. Sí, vale. Sí. Oye, ¿y Rihanna sabemos si tiene novio? Lo digo por favor, pegarle un toque, mandarle un mensaje. Bueno, pegarle un toque, a lo mejor... nunca se sabe. Suena mal, pero no me gustan las negras, tío. Bueno, y aprovechando que tenemos aquí público tanto casual como hardcore, ¿cómo creéis vosotros que... Bueno, o sea, yo en realidad tengo mucho la visión del hardcore con respecto al videojuego, pero ¿creéis que una persona casual utiliza mucho YouTube para ver gameplays o demás? ¿Cómo lo veis? Yo creo que no. Yo creo que muchísimo menos está metida en el mundo. Vilar, te pierdo. ¿Puedes repetir? Ah, me pierdo. No sé qué pasa, porque me perdéis. ¿Ahora me escucháis mejor? Sí, mejor. Sí, ahora sí. Vale. Hombre, Vero, ¿estás aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Bien. Pues creo que es más para un mundo que le guste este... A un público que le guste este mundo. Porque yo creo que, por ejemplo, mi novia no se pone a ver un vídeo de... El Rubius así porque sí, o de un juego. El ese. Pero sí de gatitos. Claro. Hombre, de gatitos sí. A lo mejor no, no entra YouTube. Hombre, es que gatitos dominarán YouTube como han dominado todo. Claro, pero es que... Hasta bueno, en mi casa. Todo. Exacto. Entonces, pero la pregunta, lo interesante aquí es que hay gente que no se mete en YouTube para buscar vídeos, sino que directamente te metes en otra página y te enlaza al vídeo. ¿Sabes? Ese es el tema también, porque a lo mejor Luke, Vilar y yo, y no sé si nos meteremos en buscar en Google, en YouTube, en plan gameplay y tal. O Pedro y Miguel a lo mejor llegan a ese vídeo, pero no están buscando directamente en YouTube, ¿no? Claro. Pues claro, tu novia no dice, hostia, pues no ve el vídeo del rubio. No, pero seguramente la habrá visto alguna vez sin querer, ya dándole algún enlace, ¿verdad? Probablemente. Claro. Y bueno, poco más. No sé si tenéis algo más que añadir sobre este magnífico debate que nos acabamos de marcar. No sé, ¿alguna especie de conclusiones o de últimas notas? Yo puedo decir que sigo con 3 suscriptores. O sea, no... Esto es en directo, igual... O sea, no es en directo, igual. Claro. Y dices tu canal, dentro de una semana tienes más. No. Sí, yo después de esto voy a darle a desuscribirme en tu canal. No me gusta nada, ¿verdad? Yo también, yo me puedo. Si lo dices, yo me suscribo ahora. Que no lo voy a decir. Mi canal es mío, es lo único privado que me queda, porque en mi casa ya no. Hombre, yo, hostia, por probar, o sea, probar a subir un vídeo. Yo he probado, pero realmente pienso que no es tan sencillo como los 20 minutos. ¿Sabes? Como tú has dicho antes bien, claro. Hay que dedicarle un tempecillo, porque pues de repente grabas un vídeo en la Play 4, ¿vale? Que es bastante sencillo. Y de repente el audio que no está alto, que no sé qué tal. Lo vas a grabar en el PC y en el PC es como... No, es que necesitas un micrófono bueno porque si no, no se te oye, se te oye con eco. El PC necesita un PC potente porque si no, no se graba a 60 frames, no se graba a 1080p. ¡Joder! O sea, que realmente no es para cualquier aficionado. Claro. Y, como un casual, ¿no? Realmente necesitas dedicarle un poquito de tiempo. ¿Vale? Hombre, si hablamos de juegos, claro. Pero también hablamos, o sea, también podemos poner el caso de la típica tía que dice, sube un vídeo de cómo se pinta uno el labio o cómo te hace las pestañas, ¿sabes? Que eso también tiene en público. Uh-huh. Y tampoco requiere mucho tiempo. Creo. Sí, hombre, pero sí que necesita renderizarlo y cosas de esas, ¿no? Que, sí, ¿no? Mira, sí. Yo, por ejemplo, simplemente el vídeo que grabé yo para el canal con Vilar, del Castle Mine. Ah, el del pico. Es el del pico. Ese tuvimos, o sea, bueno, y tampoco es que fuese la leche luego el vídeo ni nada, duraba 20 minutos, pero entre lo que tuvimos que grabar, que se nos fue casi una mañana, entre que me caigo yo, te caes tú, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, ponle que lo grabas a la primera, pero lo tuvimos que hacer por separado luego audio y voz y 3 tomas distintas, pues al final en editar y demás, y yo ya controlo controlando yo el programa y todo de editar. Se me fue como una hora, hora y media. El audio y la voz es lo mismo. El audio y el vídeo. El audio y el vídeo por separado y todo eso. Pues eso, que al final se te va como una hora o por ahí. Entonces, si estás continuamente subiendo, gente que sube, tiene a lo mejor 3 canales a la vez y tiene que subir, todo eso, o sea, se te va tiempo. Claro, pero es que es lo que te digo yo, que no es lo mismo hacer un gameplay que decir cómo hacerte una trenza con los pelos de la espalda. Son cosas distintas. Obviamente tardas más en hacerte las trenzas el gameplay. Ya, bueno, en mi caso no. Como aquí estamos hablando de eso de gameplays, quiero decir que no sé, que lleva su curro detrás también, pero depende, no sé. También está la opción de grabar directamente lo primero que te salga y ya está. Yo, como a mí eso nunca me ha salido, grabar la primera y ya está. O sea, nosotros tampoco, es lo que hacemos. Yo es que soy malísimo. Yo soy malísimo en chistes preparados. A mí se me va solo la improvisación. Y lo he intentado en YouTube y es como. Buf. Sé que no soy gracioso. O sea, que realmente como hobby está bien, pero como trabajo lo veo complicadillo, ¿eh? Ya. Y yo, de todos modos, mis opiniones sobre YouTube. Bueno, yo siempre lo he dicho que a pesar de que incluso he grabado algunos cuantos vídeos para el canal de confesiones y tal, yo como usuario en realidad no soy mucho de ver vídeos de YouTube. ¿Por qué? Porque por ejemplo, sobre todo comparándolo con podcast, es que no tengo el momento para sentarme en mi casa y ver vídeos de YouTube. O sea, por ejemplo, con el podcast, pues yo me bajo el podcast y cuando voy en el bus o cuando estoy trabajando, pues me lo pongo de fondo y es algo que puedo escuchar mientras. Como entenderéis, con un vídeo eso no lo puedo hacer. Entonces, tiene que ser cuando llegue a mi casa, después de estar 8 o 9 horas currando, con un ordenador además, ponte con otro ordenador y lo que menos ganas tengo es yo de ver vídeos. Hombre, eso ya serías un casual en este caso, vamos, de verlo. Sí que hay gente que todos los días, vamos, pero vamos, religiosamente se pone a la hora que sube el youtuber el vídeo, lo sube a las 2, pues a las 2 en punto está viendo el vídeo. Tú lo haces con Anatomía Grey. Ya, pero entonces eso, que es distinto, no sé, o sea, a mí me pasa lo mismo que te pasa a ti. Es mucho más fácil que yo me ponga el audio y ya está, o sea, aunque lo esté a lo mejor en el ordenador mientras esté haciendo otra cosa o jugando, lo que sea, pero ya el hecho de sacar 20 minutos o media hora, o incluso aunque fuese menos, para ver un vídeo en YouTube, a mí me cuesta, por ejemplo. Claro, pero yo entiendo que ese es mi caso, pero que entiendo precisamente que hay mucha gente que sí que tenga tiempo y que le encante todo esto. Pero yo es que, lo que te digo, personalmente, cuando llego a mi casa después de 10 horas con el ordenador, lo que menos me apetece es ponerme más tiempo. Entonces, claro. Bueno, pues yo creo que el debate ha quedado muy bien y que tenemos dos puntos de vista respecto a ciertas cosas, como que un youtuber tiene que subir los vídeos diariamente porque es su trabajo, o es una persona como nosotros y que puede tener sus cosas. Claro, como nosotros, nunca mejor dicho, porque ya es lo que he comentado, nosotros incluso hemos subido varios vídeos para el canal de confesiones. Yo, hasta que no subí el primero, era totalmente ajeno a cómo funcionaba todo esto, pero decir que eso, que realmente ahora mismo no es cuando nos estamos empezando a enterar de cómo va. A día de hoy, cuando estamos grabando esto, creo que el canal de confesiones tiene unos 984 suscriptores. Y bueno, como dice Ravenflow, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Ya, día, como el Cholo. Partido, sí, sí. Partido. ¿Quién le ha dado la palabra a este hombre? Bueno, pues puedo bajar la mano. Vamos acabando con el debate y nos vamos a la despedida del programa, ¿vale? No tengo el video. Pues vamos acabando este programa debate que hemos montado aquí en Confesiones de un Jugador. Así que, bueno, no sé qué le habrá parecido a la gente que lo ha escuchado, no sé qué le habrá parecido a los contertulios que hemos tenido, no sé. Vilar, ¿qué opinas de todo esto? Pues a mí la verdad es que este experimento me ha encantado, porque no siempre tenemos que hacer los 15 segundos, 15 minutos, siempre me equivoco, tío, 15 horas. 15 horas y creo que los debates también es algo que suele interesar bastante y a mí me ha gustado mucho, la verdad, y espero que hagamos más pronto, no dentro de 3 años. Sí, yo de todos modos es lo que decía, que aprovechando que nuestra coletilla es Confesiones de un Jugador Freestyle, pues que menos que hacer lo que nos salga de las pelotas y sin ningún guión fijo, que si queremos hacer unos 15 segundos, pues lo hacemos. Si queremos hacer un debate, pues mira, lo hacemos y punto. Que realmente, pues si a la gente le gusta, pues podemos decir de hacer otro, que es lo que decía, que si os gusta, pues dejad un comentario aquí en el post del programa, decirnos, pues me ha gustado, no me ha gustado, Vilar está muy callado hoy, no se le escuchaba, quiero que habléis de no sé qué. Pues mira, pues todas esas cosas se leerán y luego pues ya hacemos lo que veamos. Pero que decir, yo lo veo muy sano. Es decir, no nos vamos a quemar siempre con los 15 segundos que se acaban siempre convirtiendo en 3 horas de programa, que, coño, que yo no sé vosotros, pero a mí grabar 3 horas seguidas, macho. Así que está bueno. Guay. Sí, sí, yo estoy está guay, grabar, o sea, está guay cuando no tienes tiempo, cuando tienes ahí a la novia, al perro, a la gata, a la película porno esperando, o sea, es que es incómodo, ¿sabes? Por eso es como que estás grabando y con ganas de que acabas. Pero cuando no tienes prisa, lo que salga, ¿sabes? Ahora mismo hemos dicho grabar así cortito y yo he estado a gusto, ¿sabes? También he dejado, como hemos dicho, fuera de antena, calladito, ¿no? Me he intentado educar un poco para no alargar mucho. Pero lo que apetezca, cuando apetezca, vamos a grabar esto, lo otro, por lo que salga. Así que así es como disfrutamos grabando, ¿sabes? No estamos buscando partner ni nada. Que sí, que no. Así que ahora mismo, lo que sé, cuando lleguemos a 3 visitas, pues a lo mejor nos dan algo. No sé. Poco a poco. A disfrutarlo. Vale, pues si os parece, vamos despidiendo y nos vemos en la próxima, ¿vale? Hola, se ha ido todo el mundo. Nada, paso a despedir uno por uno. Como hoy la señora la ha dejado antes la última para presentarla, vamos a despedirnos primero de ella. Señorita Berenice. Pues nada, un placer. Nos vemos un poquito de nuevo, pero pues eso, hasta la próxima. Nada, es un placer tenerte por aquí, como siempre. Adiós, pero... También, y bueno, nos despedimos también de este nuevo contertulio. Un abrazo, Miguel. Otro para ti. Otro chico, Miguel. Ay, un besico, Miguel. Más maja que todas las cosas, oye. Como me dicen a mí, Miguel, un beso negro. Ahí te lo dejo. Ya sabrás si le quieres poner la coma o no. O si quieres que te la coma. Y si quieres que te la coma. Hombre, mejor si en venerias, ¿no? Una goma siempre. Ya, ven, negro. Bueno, un beso negro, negro. Escucha. Qué peligro tienen estos dos. Echa de menos al perro, tío. Para recordar el beso negro. ¡Oh, Dios! Está a punto de comprar un perrito. ¿Habéis probado con perros pequeños? Es muy raro también. Bueno, da igual. No contes, adopta. Lo voy a mutear ahora mismo. Y adiós, SV. Ay, pues bueno, pues ha sido un placer disfrutar de vuestra jornada libre. Y yo, si quiero comprarme un perro, me lo compro. Si me quiero adoptar, adopto, pero un gato no, ¿vale? Si veo a un perro, acelera, perdona. Sí, los gatos bueno. Son unos pequeños hijos de puta. Sí, dime. Sí, pero aquí todos tenemos, menos SV, todos tenemos gatos. Yo tengo una gatica aquí esperando, que no te digo nada. Bueno, adiós. Adiós. Y... Espera. Qué broma. Sí, porque mi perro. Tengo más historias, pero ya la contaré en el próximo programa. Vale, pues seguimos atentos para el siguiente, ahí enganchando la peña. No, en mi canal de YouTube. Claro, ahí donde vas a ganar las perras. Bueno, Vilar, también nos vemos, nos despedimos de ti y nos vemos en la próxima. Placer estar con vosotros otra vez. Pues un placer de mi parte también. Aquí os deja Luke Rider. Y nada, nos vemos en el siguiente, que será la semana que viene, será dentro de 2, será dentro de 7, no lo sé. Pues nada, un abrazo a todos y os dejamos con la canción de Confesiones de un Jugador de Plaf. Mi especial dedicación pa' toda mi peña de Confesiones de un Jugador. A dos players soy un casual gamer, siempre pierdo al pro. Me pillé la play por el Blu-ray y no el Killzone. Aquí decimos Ghost, aunque sea un juego de coña. Me he pasado el Journey, 15 segundos de gloria. Me vicio al FIFA y tengo bronca, pongo el podcast, una live, coge mi disco y se me olvida que yo tengo novia. Sí, canso de buscar por Steam. Me enchufo al Unreal Tournament y solo juega Salva Spin. Viene de genes como Sarin, en mi camino hay un gato pixelado, pero pone que no sin mi sparring. Hago origamis como en Heavy Rain. Quiero estar con Pablo y me traslado con Confesiones viajeros. Que Murcia pilla lejos, pero más pilla el sillón. Todo tiene solución, si haces caso a cadáver y consejo. Nada nos salva de las luces rojas, como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa. Es una anécdota entre mil, como que ahora bebo alhambra desde que al programa empecé el Fermín. Desde el pic, Confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, cola, cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Sonando en el mic, Confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, cola, cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Por mis pelotas de acero que me saco otro platino, aunque Dan Juan tenga el récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball. Caja X versus PlayStation Plus. ¿Qué más da si a Pedro no le llega internet a Perú? Gay no, verdad, me más lecciones pa' poder ligar. Si no jodes ni con chicas en descarga digital. Ponte el podcast número 69. De machacándote el joystick pasarás a machacarte todo lo que se mueve. Que los jugones nunca mueren, solo la Dreamcast. Que en el club Vintage se la recuerde. Tengo plantas que a los zombies muerden. tengo pesadillas sexuales con Catherine cuando me duermen. Grabo un domingo de resaca y dono mi mejor canción al grupo de Juegaterapia. En el norte del mapa tengo siempre al cobertizo con reseñas de juegos que atrapan Bilbao por el chicho. Me compré un volante para aprender a conducir. No distingo el GTA del último Need for Speed. Asesinos con la sudadera del Assassin's Creed hacen de Murcia el pueblo fantasma que hay en Silent Hill. Desde mi confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos. No importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Yeah, pa' toda esa peñita que se pasa los juegos al 100%. Y para los que no también. Para todos aquellos que son retro y les gusta recordar. O para aquellos que son casual y juegan cuando les da la gana. Y por supuesto para todos los hardcore que se consiguen los platino en un abrir y cerrar de ojos. Se lo quería dedicar a la asociación de confesiones de un jugador y a toda la peñita que les sigue, que son muchos. Yeah, Colmena Studios, desde Oviedo, tío. Y aquí cortamos bien. Bueno, ya está. Se nota mucho cuando se ha trabado Miguel. No me he trabado, es que... metido un gol. Hace falta ser imbécil para retrasar la pelota a medio kilómetro por hora, o sea... Bueno. ¿Quién ha metido? El rayo. Si es que, lo peor es que lo escucho. Antes de que por la tele lo escucho en casa, porque Juan aquí... Mucho, pero mucho, sí, mucho. Pues no sé por qué. No sé por qué, porque estoy subiendo un puto vídeo a YouTube. Piénsalo, cabrón. Eso no se ha pasado mucho por grabar. Se nos iba. Ah, pues también no lo había pensado lo del vídeo. Yo lo he pensado antes de grabar y sabía, hostia, pues sí que le irá bien la conexión. Y cuando se te cortó, digo, pues ahora no voy a decir en medio, cabrón, deja de subir un vídeo a YouTube para forrarte. ¡Qué bueno! Nos ha salido un programa bastante cortito, pero creo que ha estado guay, a ver si a la gente le gusta. Me ha parecido un coñazo, ¿Sí? ¿Tú qué? Pensaba que estábamos grabando, perdona. No, estoy grabando. Estoy jugando con el trípode del micrófono. Pues se escucha mucho. Perdón, vale, ya. Venga. Yo también estoy jugando con mi trípode, pero no se oye.